Bueno, mi nombre es José Luis, soy uno de los responsables del Museo de la Botica del Ángel que Vergara Leumann creó y que lo legó a la Universidad del Salvador. Acá se hacen visitas guiadas para que la gente pueda venir a conocer esta gran obra que armó Vergara, donde él dejó en 1.500 metros cuadrados un homenaje a la cultura argentina, a los artistas plásticos, los músicos, escritores, actores, actrices. Se van a encontrar también con una arquitectura que él fue recorriendo en una época que había mucha demolición en Buenos Aires. Así que los invitamos para que vengan a hacer las visitas. Fueron declaradas de interés cultural por la legislatura porteña, se hacen los días martes, viernes y algunos sábados, como también recitales, jueves, viernes y algunos sábados. La gente para venir a la botica tiene que acordarse de este número que es el 0800-333-8725 y ahí le van a informar los horarios y cómo tienen que hacer para venir individualmente o si pertenecen a grupos, también venir en grupos. El recital próximo es el día 23 de octubre a las 21 horas, que es un tributo a Leonardo Fabio, uno de los grandes artistas argentinos que debutó justamente en esta botica. Así que la dirección de la botica es Luis Sáenz Peña 543, entre Venezuela y México, en el barrio de Montserrat.